Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, queridos hermanos. Los que tenemos el privilegio de estar aquí, los que están en la transmisión, que sin duda muchos quisieran estar aquí también y por alguna razón no lo pueden hacer, compartimos esta unidad en el Espíritu a través de este medio. Y en esta semana tan linda de vacaciones, donde tenemos acá algunos cuantos que están de vacaciones disfrutando este tiempo, algunos están de viaje, otros están por salir, otros nos quedamos por acá y tenemos recreo de vacaciones en este lugar. Y yo recordaba al estar en este tiempo, así donde algunos comparten fotos de sus viajes y demás, un verano que muy particularmente hace ya unos cuantos años, con mi esposo estuvimos todo el verano trabajando en campamentos. Entonces, cada semana que se renovaba el grupo, viajábamos de la costa hasta La Plata, que era donde vivíamos en ese tiempo, y solíamos hacerlo de noche. No había tanta inseguridad como en estas épocas, ni tanto tránsito, y veníamos mucho más tranquilo, más fresco, en pleno verano. Y cuando estábamos llegando por la ruta, veíamos el resplandor de la ciudad de La Plata y la llamita de la petrolera, que en ese tiempo todavía se mantenía encendida, y ahí ya veíamos, estamos llegando. Y faltaba un tramo, pero en la oscuridad de la noche, el resplandor de una ciudad cercana siempre resalta, no se puede ocultar. Y justamente Jesús hablando de nosotros, Jesús hablando de sus hijos, nos decía lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en este tiempo, cuando las luces no son solo velas o antorchas, aún no estando sobre un monte, tampoco se puede ocultar a menos que haya un corte masivo de luz. Dice, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús está haciendo una aseveración: ustedes son la luz del mundo. No dice quizás, a lo mejor, un poquito, uno está a 220, otro a 200, tiene baja tensión. Dice, ustedes son la luz del mundo. Está haciendo una afirmación. Y estaba pensando y observando la diferencia entre iluminar y alumbrar, porque él menciona la palabra alumbrar en estos versículos. Y iluminar es adornar con cierto número de luces algún lugar, como tenemos en este caso, ¿no es cierto? Como a veces ponemos alguna luz cuando queremos destacar algún adorno que tenemos en casa o algo así. Sin embargo, alumbrar es dar luz y claridad con algún cuerpo que tenga esa propiedad. Yo estuve buscando estas definiciones porque me llamó la atención la diferencia. Y acá habla muy bien cómo el Señor utiliza, como siempre, aquellas palabras que tienen un sentido bien profundo cuando quiere hablar a nuestro corazón. Él es quien da luz y claridad porque tiene la propiedad de dar luz. Iluminar lleva consigo la idea de algo artificial. En cambio, alumbrar tiene la idea de algo natural, como el sol que nos alumbra, ¿sí? Así el Señor alumbra nuestra vida. Jesús es la luz del mundo. Por eso nosotros también lo somos. Yo había puesto podemos serlo. Pues no, el Señor Jesús está afirmando. Por lo tanto, nosotros lo somos en medio de un mundo donde hay tanta tiniebla y tanta oscuridad. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 12, Jesús otra vez les habló diciendo, les vuelvo a repetir, Otra vez repito lo mismo. Y cuando Jesús quería enfatizar algo, así como muchas veces decía, de cierto os digo, él volvía a repetir los mismos conceptos para que llamar la atención que son importantes, que son verdaderos, que son necesarios que se hagan carne en nuestra vida. Y él otra vez dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, aseverando, él es la luz de la vida y por lo tanto esa luz está en nuestra vida cuando le tenemos a él. Ahora, ¿siempre brilla la luz de Jesús con la misma intensidad en nuestra vida? ¿No parecería a veces que hubiera una media sombra entre el sol y nosotros? Algo que opaca, una pantalla que no deja ni en nosotros mismos disfrutar lo que la luz significa, ni tampoco reflejarla a otras en su totalidad. Y a veces hay algunas cosas que pueden interponerse en nuestra vida, que pueden tomar lugar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, reflejarse en nuestras actitudes, hasta en nuestro semblante, en nuestras reacciones. Y si pensamos en alguna de ellas, podemos pensar a veces en el desánimo. La palabra de Dios, que es tan realista y nos muestra el poder, la gloria, la victoria que hay en él, también nos muestra nuestra humanidad y cómo a veces nos cuesta o no llegamos en algunos momentos a vivir en esa totalidad de victoria y de poder del Señor. Hubo una vez, hace mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando hacia la tierra prometida, donde el pueblo se cansó del camino, se desanimó por la dureza del camino. Tenían sed, Dios les había dado agua, agua de la roca, agua de una vertiente. Tenían hambre, les dio de comer. Tuvieron enemigos, Él les abrió paso. Sin embargo, frente a las dificultades, como que se desanimaron y había dureza del camino, pero había más dureza en el corazón para confiar en que el Dios que los había llevado hasta ahí los iba a llevar adelante y cumplir la promesa. A veces a nosotros nos puede parecer también duro nuestro camino, nuestras circunstancias, las luchas que enfrentamos, las cosas que nos rodean, lo que vemos que pasa en nuestra sociedad. Y a veces eso puede hacernos bajar la vista, la mirada de aquel que viene con nosotros, que no nos deja solos, que nos acompaña, que va adelante, que nos rodea como con un escudo y que tiene promesa de cumplir sus propósitos en nosotros cada vez que le damos lugar. A veces son las dificultades en las tareas. Y recordaba ahí en la época de Nehemías, cuando tenían que reconstruir ese muro que había sido derribado. Y bueno, ahí en el libro podemos leer la historia. Pero hubo un momento donde nos narra que la fuerza de los acarreadores se había debilitado. Se habían cansado. Y el escombro era mucho y no podían edificar el muro. Lo voy a leer de otra manera. La fuerza de los acarreadores se debilitó. El escombro, y es mucho, no podemos construir el muro. Se habían, ante la dificultad de las tareas, como bajado los brazos. Y a veces nuestro trabajo puede parecer arduo, ¿no es cierto? Largas horas de trabajo o largas horas de estudio. No siempre vemos inmediatamente el fruto del esfuerzo. A veces las tareas en el hogar, que las mujeres solemos quejarnos de que no son reconocidas y que todos los días es lo mismo. Acá había un desgano frente a la dificultad de las tareas. No podemos. Como que daba lo mismo hacerlo que no hacerlo, que no iban a llegar. Y eso puede hacernos perder la luz del Señor en nuestra vida y brillar para otros. A veces la prosperidad de los malos. Vivimos un tiempo difícil, donde vemos mucha violencia, mucha intolerancia, ¿sí?, mucha agresión. Y Asaf, en un salmo, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Quiere decir, por poco peco, estuve tentado, estuve ahí, lo pensé, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y a veces cuando empezamos a mirar con nuestros ojos y nuestra mente tan humana, y empezamos por ahí a criticar, a señalar, a quejarnos, podemos ir cayendo en lo mismo, como que eso nos lleve a un disgusto tan grande que estamos más enredados en el problema que en las soluciones que yo en mi pequeño lugar puedo dar, viviendo como a Dios le agrada, haciendo algo que no sea como esto, que sea con humildad y que sea con integridad. La pérdida de salud o de la vida. Lucas, en el libro de los Hechos, dice que acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, él se incluye, había perdido toda esperanza de salvarse. El apóstol Pablo tenía firme la palabra que Dios le había dado, que solo la nave se iba a perder y ninguna vida. Pero todo el resto estaba ahí, dudando, desanimado, perdiendo la esperanza. Y a veces o enfermedades prolongadas, dolores físicos que no ceden, algún ser amado que ha partido con el Señor, puede también hacer quitar nuestra mirada de la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios, de que estamos transitando en este mundo con el Señor y para ser luz en el lugar donde nos puso, y que vamos rumbo a una patria celestial donde eternamente viviremos con Él y con aquellos que también han amado y se han entregado al Señor. Obstáculos que pueda haber en nuestra vida que hacen que la luz de Jesús no brille quizás con la intensidad que pudiéramos tener, que pudiera ser. Ahora, ¿cómo podemos reflejar su luz? Ahí en el versículo que hemos leído y que seguramente está proyectado ahí en la pantalla, donde Jesús dice, otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue no va a ser vencido por estas cosas que son propias de la vida, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado, no es perfecto. La perfección está en el cielo, pero dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que acá tenemos el corazón del cómo, seguir a Jesús. Él dijo, y varias veces lo recordamos acá, ¿no es cierto? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús implica conocerle, implica buscarle, implica tener esa comunión con Él a través de la oración, de su palabra cada día, de reunirnos, de realmente poner nuestra vida en sus manos, de buscar su voluntad y sus propósitos por encima de los nuestros. Seguir a Jesús es vivir como Él nos enseña que vivamos, con estas palabras que Él nos da para que realmente haya satisfacción, gozo, propósito en nuestra vida. Bienestar y paz en nuestra mente y nuestro corazón, aun cuando estamos transitando pruebas, alegrías, no olvidarnos de Él y que sea el Rey el que realmente pueda alumbrar nuestra vida. Y nos habla de vestirnos las armas de la luz. En Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada, hablando de el regreso del Señor Jesús, que no sabemos cuándo será, dice que solo el Padre lo sabe, pero vemos que cada vez su regreso está más cerca, y en esa conciencia vivían los primeros cristianos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, no las copiemos, no las hagamos propias. Dice, sino vistámonos las armas de la luz. La luz de la fe que se manifiesta en buenas obras, en servicio. La luz de la fe que vive confiada en las promesas de Dios. Las armas que Dios nos da para vivir cada día. Y en uno de los discipulados estudiamos, ¿no? En la victoria del discípulo, las armas, la armadura. Y qué importante tomar la verdad, la justicia, la paz, la palabra de Dios, la fe, ese escudo que nos preserva de los dardos de fuego del maligno. Él dice que el que dice que es de él debe andar como él anduvo. Tremendo desafío para nuestra vida. Pero es apegarnos al Señor y saber que es la obra de su Espíritu Santo en nosotros, que nosotros mismos no podemos. Está en darle a Él el lugar en nuestra vida, está darle a Él el control de nuestra vida para que esto pueda ser una realidad. Y en medio de los lugares donde nos movemos, donde muchos viven en tristeza, en confusión, cada vez conocemos y nos enteramos de más casos, aún de personas jóvenes y adolescentes que ante una frustración que no pueden tolerar, ante un problema grave o una falta de sentido para la vida, aún deciden quitarse la vida. Vemos tantos conceptos y filosofías que arruinan una vida que tiene un potencial precioso, y nosotros somos la luz del mundo. Y estamos para compartir y para llevar a otros esa luz que solo el Señor puede dar. La luz hace que veamos claro, ¿no es cierto? A veces cuando vamos apagando las luces para cerrar un lugar, para cerrar la casa, para cerrar la iglesia, ahí vamos tanteando, cuidándonos de los escalones. Bueno, porque la luz nos ayuda a ver claramente por dónde vamos, nos ayuda a analizar, nos ayuda a pensar, a tomar aún decisiones sabias. Esa es la luz del Señor en nuestra vida, que quiere llenarnos de paz, de gozo, de confianza, y en medio de las circunstancias que nos toquen vivir, no poner algo que tape la luz del Señor, no dejar que nos abrumen las circunstancias, sino permitir que la luz de su palabra, lo que Él nos refleja, lo que Él nos enseña, sea lo que dirija y sostenga nuestra vida. Es su mano extendida a cada uno de nosotros. Es su abrazo para que no caigamos. Es el llevarnos adelante y mostrarnos una meta superior a la cual aún podemos seguir y avanzar. El Señor nos bendiga en esta noche. Y en esta noche de oración, al interceder por los motivos que tenemos, hay nuestros, hay de otros que piden oración, otros que necesitan que intercedamos ante el Padre por sus vidas, por sus circunstancias. Oremos para que realmente podamos ser conscientes que somos la luz del mundo y que podemos experimentarlo si le damos cada área de nuestra vida al Señor. Es su promesa, ¿eh? Es su garantía, está su sello sobre eso. Y Dios es fiel, Él permanece fiel y cumple lo que promete. ¿Qué les parece si oramos antes de estar orando así de a dos o de a tres? Vamos a orar por esto al Padre, ¿sí? Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos estar al abrigo de tu presencia y poder compartir esta palabra tuya, Señor, que rogamos que tu Espíritu Santo aplique a cada una de nuestras vidas tal como cada uno de nosotros lo necesitemos en esta hora. Gracias, Jesús, por ser la luz del mundo. Gracias porque viniste a habitar en nosotros cuando te lo pedimos, creyendo que realmente podés salvarnos de nuestro pecado y darnos una vida eterna junto a ti. Y Señor, tu desafío de que nosotros somos la luz del mundo, que podamos recordar que esa misión la tenemos cada día de nuestra vida, dentro de las paredes del hogar, donde salgamos, Señor, donde estemos, somos y llevamos tu luz. Danos la gracia de serte fieles en cumplirlo. Y danos esa gracia tuya de saber que lo podemos experimentar a cada momento si rendimos nuestras vidas a ti y te damos lugar. Señor, en esta hora queremos glorificar tu nombre. Sos Rey, sos Señor, sos soberano. Y te dignás a mirarnos cada día y a tomarnos en tus brazos y tener ese deseo de cumplir tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Por eso te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.